¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy estoy cabreadísimo, hoy estoy enfadadísimo, estoy molesto, estoy preocupado porque tenemos la clase política más irresponsable, incendiaria, cínica, mentirosa. Estamos en manos de los peores de los peores. El grado de negligencia de nuestra clase política entra en la órbita de lo criminal. Ayer os mencionaba en Twitter un artículo del New York Times. A ver, el New York Times, todos sabemos de qué pie cojea, no hay duda. Pero el artículo en sí está bien. Está muy bien. Es un artículo de opinión, escrito en español, publicado el 24 de septiembre de este año, donde pues dice que el problema de que en España sea un misterio tan grande, lo mal que lo han hecho los gobernantes con la pandemia, pues es una cosa digna de estudio. Le han echado la culpa a los jóvenes, dice el artículo, le han echado la culpa a nuestra incapacidad para mantener la distancia de seguridad e incluso a la inmigración. Y sin embargo, teniendo el gran privilegio de haber puesto nuestras barbas a remojar después de ver a China a Italia, teniendo una capacidad de respuesta enorme, lo que más ha facilitado la propagación del virus ha sido la propia incompetencia de los políticos. Esto es un artículo vergonzoso del New York Times que tenía que habérseles caído la cara de vergüenza a Pedro Sánchez. Dice otro párrafo, y cito: nuestros políticos tienen escasos incentivos en buscar la excelencia porque saben que los españoles votan a sus partidos con una lealtad solo equiparable a la que sienten por su equipo de fútbol. La ideología y el partidismo tienen más peso en las urnas que la preparación, la honestidad o la experiencia de los candidatos, enviándoles el mensaje de que su futuro no depende de su gestión o los resultados que obtienen. Esto tiene que cambiar. Si algo nos ha enseñado la pandemia es que el precio de no tener a los mejores al volante es demasiado alto. Fantástico. Y añade: mientras los partidos políticos seguían culpándose de quién había sido el responsable de la primera ola, la segunda ya estaba en marcha. Ahora está fuera de control y decenas de localidades vuelven a padecer restricciones y los hospitales que tienen un déficit crónico de médicos viven en un déjà vu. Bueno, este es el artículo del New York Times. Tenemos una clase política que no son profesionales altamente cualificados, son gente que militó de jovencitos en las Juventudes Socialistas o del PP, que se han sacado una carrera más o menos, pero que básicamente su mérito principal se basa en subir en la jerarquía política en base a las amistades que han hecho. Y además viven con la seguridad de que su éxito político no depende de lo bien que lo hayan hecho ellos, sino de lo mal que lo hacen bien los otros. Estos son como el típico trabajador incompetente que sabe que no lo pueden echar y que falta la mitad de los días, que hace su trabajo con negligencia, que provoca una grave pérdida de clientes, pero le da igual, porque es un miserable y un sinvergüenza. Pues nuestros políticos son igual, unos incompetentes. Y además, saben lo que mejor le funciona. ¿Sabéis lo que mejor funciona a un político? No es sacar pecho de su gestión. Lo que mejor le funciona a un político es el enfrentamiento entre los votantes. Derechas e izquierdas. Monárquicos, antimonárquicos. Republicanos, monárquicos. Esto es lo que mejor le funciona. Si los votantes están enfrentados, unos gritando viva Franco y otros gritando muera Franco, ¿qué más da cómo lo hagan? Lo importante es agitar a la gente. No solo ha habido negligencia, ha habido mala fe. Y os remito al podcast y al vídeo que grabé con el señor Chulilla, donde creo que se titula Todo ha cambiado. no han aceptado la ayuda sanitaria cuando se les ofreció. No han aceptado fondos para, a principios de verano, para atenuar la crisis hostelera. Y encima de todo son unos incendiarios. ¿A qué se dedica el señor Pablo Iglesias, al ministro de Consumo, el comunista confeso, el señor Garzón? Pues a incendiarlo todo. A incendiarlo todo. A decir que... Y lo de Garzón ha sido... Es que clama al cielo. El señor Garzón ha hecho unas afirmaciones que... No sé. Deberían de costarle como mínimo su puesto. Ha llegado a acusar al rey de debilitar al Estado y de maniobrar contra el gobierno. Al acto de que hubo en Barcelona para la entrega de despachos a los nuevos jueces, un acto que normalmente pues lo preside el rey, pues le han pedido al rey que no vaya. Para los que no viváis en España, el papel del rey forma parte del Estado español. Nuestra forma política es una monarquía parlamentaria. Pues han quitado al rey de encima. ¿Y qué ha ocurrido cuando los jueces gritaron ¡viva el rey! Porque esto ha sido muy cantado, los nuevos magistrados. Pues el mismo ministro de Justicia se ha enfadado muchísimo y ha dicho que se han pasado tres montañas. Y ahora están agitando las aguas de los radicales para que lo más importante en esta legislatura sea acabar con la monarquía. Dice Garzón, la posición de una monarquía hereditaria que maniobra contra el gobierno democráticamente elegido, incumpliendo de ese modo la Constitución que impone su neutralidad, mientras es aplaudida por la extrema derecha, es insostenible. Y esto es lo que dice. Acaba de acusar al rey de maniobrar contra el gobierno. Esto es de un sectarismo de izquierdas inaceptable. Y el problema es que el vicepresidente Pablo Iglesias, hijo de un terrorista, o sea, hijo de un militante de la organización terrorista FRAP, hablemos con propiedad, y que además se jacta, porque él ha dicho en Twitter que su padre le cantaba canciones fraperas y que él se las canta a sus hijos. Este hombre es un incendiario. Este hombre ha mamado la retórica guerra civilista de enfrentamiento y de caos en las calles. Y es bastante irónico que estos acusen a la extrema derecha, es decir, al partido Vox, partido que, por cierto, un partido totalmente del sistema, a favor de la monarquía, a favor de la Constitución, a favor de la separación de poderes, las instituciones del Estado, pero, ojo, es ultraderecha. Bueno, estos acusan a los de Vox de querer iniciar una guerra civil, cuando precisamente ellos, los de Podemos, Unidas Podemos, están incendiando las calles. Y hoy, hablando con un querido amigo de este tema, me llamaba mi amigo, bastante enfadado, bastante indignado, y yo me hacía esta reflexión. Si en las próximas elecciones Vox sacara una mayoría, simple o absoluta, ¿cómo reaccionaría Podemos? ¿Reaccionaría Podemos de forma democrática, diciendo aceptamos, felicitamos al ganador? ¿O reaccionaría como cuando Ciudadanos y Vox sacaron los resultados que sacaron en Andalucía y salió el incendiario de Iglesias diciendo alerta antifascista, y eso que es un llamado a incendiar las calles? Cuando el gobierno el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía salió a tomar el poder, movilizaron autobuses llenos de agitadores que le gritaban al nuevo presidente de la Junta de Andalucía corrupto. Pero si no le había dado tiempo a coger el poder. Es curioso, esta gente son inmensamente tolerantes con la corrupción del PSOE, que se gastaron el dinero de la formación para parados en prostitutas y cocaína, y no les importa la multimillonada que robaron. Y esto repite el esquema de la Guerra Civil Española. La CEDA llegó al poder, pero las elecciones, la CEDA, un partido conservador de derechas, pero su oposición no admitió el resultado electoral. Si Vox gana las elecciones, cosa que dudo seriamente que pase, aunque, bueno, esta gente provocan una guerra civil. No hace mucho, Vox planteó una moción de censura al gobierno y me pareció totalmente inapropiada. Pensé que no era el momento, pensé que la crisis que hay, pues lo que necesita precisamente es estabilidad política, y pensé que Vox se equivocaba. Y ahora me di cuenta de que Vox tenía razón. Porque lo peor que le podía pasar a España es un gobierno del PSOE con los nacionalistas, con los separatistas y con Podemos. El presidente más colosalmente mentiroso, que dijo por activa y por pasiva, y ahí están los vídeos, que no hace falta ni que los ponga, que no iba a pactar con separatistas, que con los populistas no iba a pactar, y es justamente lo que ha hecho. Cuando se le preguntó si iba a indultarlos, se rascaba las vestiduras, y ya tienen el indulto listo. Y lo peor de todo, es que en intención de voto el PSOE sigue subiendo. Estas son cosas que dices tú, pues nada, que se cargue en España. Y es que el problema de esta retórica es que funciona. Hoy estaba viendo un reportaje sobre Argentina. En Argentina, un país que lleva 2 años en recesión, no sé cuánto tiempo lleva en crisis Argentina, el peronismo, que son los primos hermanos de los socialistas, aunque, bueno, el PSOE no llega a los niveles del peronismo, pero ahí está, a la lid. Y de hecho, los elogios sobre Perón y compañía en boca de los socialistas españoles no escasean. Pues con la pandemia, el presidente peronista de Argentina decía que esto de la pandemia era una cosa de ricos que viajaban. Y en Argentina lanzaron el eslogan "El Estado cuida de ti". Y decían, mira, las empresas, el liberalismo, el mercado no cuida de ti, pero el Estado sí cuida de ti. Esta gente son la ruina de Argentina. La corrupción, los impuestos, la corrupción, el latrocinio. ¿Pero cómo ganan las elecciones? Pues bueno, muy sencillo. Primero, con una derecha débil e ineficaz. Y segundo, con esa retórica del enfrentamiento. Y lo están consiguiendo. El problema es que la mejor política para que Vox crezca es que tenemos a unos radicales de izquierdas, agitadores profesionales en la universidad, unos comunistas antidemocráticos que sueñan con repetir la guerra civil y ganarla, que eso es lo que tienen. Porque además, ahí está la hemeroteca. Pablo Iglesias repite una otra vez, nosotros perdimos la guerra, dice él, el valiente de Iglesias, que es muy valiente, nosotros perdimos la guerra. Es una vergüenza, O sea, esa frase encierra un odio y unas ganas de volver a liarla. Bueno, no en vano los compañeros de Pablo Iglesias se dedicaron a profanar iglesias y a hacer pintadas blasfemas diciendo arderéis como en el 36. Este tipo de cosas, la afirmación de que en España sobran militares y policías y faltan médicos, este tipo de cosas hacen que la gente haga fila para votar a Vox. Porque cuando la gente, que tiene sentido común, ve que Pablo Iglesias no es el amigo de la clase obrera ni de la clase media, Pablo Iglesias es un enemigo de España, es un agitador y aspira a ser el rey de las cenizas. Cuando Felipe González critica a Pedro Sánchez y dice que esta gente espera a ser una especie de república plurinacional y que eso sería el fin de España, se comen a Felipe González, al socialista Felipe González. Pero ¿qué diferencia hay entre Felipe González, Pedro Sánchez y sus amigos? Y sus tóxicos amigos. Esta gente, que se las dan de demócratas, quieren cargarse a la corona, que es garantía de la unidad de España. ¿Por qué? Porque además esta gente, que son unos expertos en propaganda, ven con preocupación que el rey Felipe VI es querido por la gente. ¿Por qué? Porque aunque su padre ha cometido los errores que ha cometido, la gente quiere a Felipe VI porque es garantía de unidad. La corona en este momento es una de las pocas instituciones que dan cierta garantía. Hasta los empresarios españoles han hecho un comunicado diciendo que este tipo de manifestaciones lo que provocan es una gran inseguridad jurídica que afecta a los negocios. Y las empresas lo que quieren es seguridad jurídica. Agitadores profesionales. Yo nunca pensé que en España la crispación llegara a ese nivel. Pero estamos tomando un camino de crispación tal que veo perfectamente posible una guerra civil. Basta que se produzcan varias situaciones. Y una de ellas es el empobrecimiento dramático de la sociedad española. Es decir, con las recetas socialistas y comunistas del narcochavismo de Podemos, esta gente, en menos de una década, puede hacer que las empresas huyan de España, que el paro se dispare y que sigan con su agenda revolucionaria. Suficiente para que haya una guerra civil. Si el día de mañana este gobierno, que además va por libre, porque Pablo Iglesias va por un lado, Pedro Sánchez va por otro y le ríe las gracias. Si el día de mañana Pablo Iglesias, que no creo que falte mucho, haga algunas declaraciones censurando a la monarquía, hombre, ya ha hecho algunas pocas, ¿eh? O tomando algunas decisiones, que lo de hoy en Barcelona ha sido gravísimo. Ha sido gravísimo el agravio que se ha hecho a la corona. Si Pablo Iglesias y compañía intentan quitarse de en medio a la monarquía, esto puede ser gravísimo a nivel social y a nivel de conmoción social. El problema está en los votantes del PSOE, que desconocen a quién están votando y que piensan que Pedro Sánchez es un mal menor frente al PP, que son monstruos nazis. Y es que esta retórica de demonizar al adversario es peligrosísima. PP y PSOE se han estado demonizando hasta que ha llegado un auténtico monstruo, que es el señor Pablo Iglesias. Un auténtico peligro. ¿Cómo se ha permitido que esta gente llegue al poder? Y aquí hay otros responsables, ¿eh? Porque yo me pregunto por qué PP, Ciudadanos y Vox no han llegado a un acuerdo para evitar que tengamos esta clase de gobierno tan dañino y tan destructivo. Quizá porque se han sumado un poco al discursito ese de que los de Vox son unos nazis come niños. A mí me gustaría que la gente se leyera los programas políticos. Y sí, es cierto que a Vox no siempre han estado acertados en algunas manifestaciones. Pero, ¿qué ocurre? Que Vox responde a las inquietudes de un montón de gente que están hartos de la corrección política, del buenismo y de no mirar cara a cara a ciertos problemas graves como que tenemos en España, como, pues, por ejemplo, la ocupación, la corrupción, la falta de división de poderes, el Estado autonómico, el latrocinio institucionalizado, el desprecio a las Fuerzas Armadas, el problema de la inmigración, o sea, y el problema de la ocupación, la lista es muy larga. Tenemos políticos que están haciendo brindis al sol y preocupándose de cosas como que a Franco lo quiten del Valle de los Caídos, cosa que a mí me importa un pimiento, pero no hablan de la ocupación. Y aquí el problema lo tiene tanto Pedro Sánchez, el destructor, como la parte social de derechas, es decir, de centro-derecha, quería decir, que prefieren a Pedro Sánchez en el poder con sus separatistas y con los comunistas de Podemos que un gobierno de centro y centro-derecha y de derechas, porque aquí derechas-derechas no ha habido. Vox es un partido de derechas, conservador, de derechas, pero nadie quiere dar mala imagen. Así que, amigos, hoy es sábado, cuando estoy grabando esto es sábado, llegará el lunes, y el lunes me gustaría ver a Pedro Sánchez reprobando a Iglesias. Pero Pedro Sánchez es tan ambicioso, o sea, le puede tanto la codicia y el amor al Falcon, que si tiene que tener a su lado a un Pablo Iglesias cargándose el Estado, agitando a las instituciones, saboteando a España por dentro, prefiere tener a Pablo Iglesias con tal de estar un día más en el poder a dar soluciones reales. Mientras tanto, como decía el amigo con el que hablé, mientras Garzón e Iglesias van de revolucionarios de sofá, hoy hemos tenido 12.000 contagios y más de 140 muertos. Mientras tanto, estos que luchan contra la corona y que se dedican a agitar las calles en Valleca, hablo de Monedero, un tipo financiado con el dinero chavista, demostrado, la señora Isa Serra, condenada por agresión a un policía. Y por la mañana está levantando el puño y manifestándose contra la policía y contra la opresión de ciertos barrios que, por culpa de la pandemia, tienen que aplicar medidas de restricción de movimiento, y por la tarde está cenando en un restaurante de lujo llamado Numa Pompilio. Esta es la clase obrera. Esto es Podemos y sus amigos. Y ojo, cuidado, que en España faltan, y en Madrid faltan, médicos y enfermeras. Echan mano de los médicos que están en el extranjero, y hoy, hablando con uno de mis hermanos, me decía que en Inglaterra, en su casa, tiene un vecino que es un médico español. Este médico español es un médico de urgencias. Cobra 100.000 libras al año. Y se lo rifan. Hay tortas. 100.000 libras al año. Los médicos y los enfermeros se van de España porque les pagan poco. Pedir voluntarios es una de las ocurrencias de Isabel Ayuso. Y no se le ocurre otra cosa. Se le podría ocurrir pagarles más. Hay enfermeros que se van a otras comunidades porque les pagan más en otras comunidades. Y encima no tienen el problema que hay en Madrid. Así que, amigos, el panorama no es malo, es peor. Y en los tiempos que vienen tiempos muy complicados, puede pasar dos cosas. Una de las cosas que puede pasar, ¿sabéis qué es? Que si se lía y se repite lo que se vivió en los años 30 en España, habrá radicales de un lado y radicales de otro lado. Y habrá gente moderada. Gente moderada a la que no le gusta ni los radicales de un lado ni los radicales de otro. En la Guerra Civil Española había gente que ver a la Unión Soviética apoyando a los izquierdistas, los republicanos, y ver en el bando republicano a gente como anarquistas, a gente que venía con el apoyo de la Unión Soviética y que esperaba implantar algo parecido a la Unión Soviética en España, y luego ver pues a una dictadura nacional católica que tampoco es que fuera muy deseable, pues hubo gente que dijo, bueno, entre una Unión Soviética y lo otro, tiro por lo otro. Y había gente moderada. Yo tengo un abuelo que se hizo corresponsal de guerra para garantizarse la neutralidad. Y no le gustaba ni el paraíso socialista de la Unión Soviética, ni le gustaba tampoco, como él lo decía en sus conversaciones de sobremesa, a los militarotes. Sería interesante volver a aprender la Guerra Civil Española y ver cómo España estuvo en una disyuntiva entre tener algo horrible y algo francamente malo. Y parece ser que ahora nos quieren meter en esa misma disyuntiva de escoger entre algo francamente horrible y escoger entre algo francamente malo. Y cuando hay una guerra entre estos opuestos, mucha gente toma partido por el opuesto contrario. Yo lo que espero que a la hora de votar castiguéis a los partidos mayoritarios. Castiguéis al PSOE, castiguéis al PP. Por supuesto, a Unidas Podemos, que son la destrucción de España, la ruina económica y vendernos a la simpatía de otros modelos como el socialismo del siglo XXI de Venezuela, a quien tanto admira una y otra vez Pablo Iglesias. Tendríamos que refundar nuestro sistema democrático para que hubiera primero una separación de poderes efectiva y listas abiertas. Tendríamos que mandarle a los políticos un mensaje. Y es esa disciplina de partido donde aquí los partidos políticos son una máquina de ganar elecciones y, por supuesto, de lealtad absoluta, eso se acabe. Tendríamos que aprender de otras democracias donde la corrupción se castiga, y se castiga de verdad. Lo contrario es el abismo al que nos dirigimos a toda pastilla.